hoy martes 31 de julio de 2012. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Pedro Calzadilla, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM. En la coordinación, en la Dirección General de Medios, ya me estaba saltando a Vladi, en la Dirección General de Medios del Ministerio, Vladimir Sosa Sarabia, en la coordinación de programación, Randolph Borges, con quien estuve conversando, ya lo tendremos con nosotros el próximo lunes. En la coordinación de información, a Carantair Barreto. En la coordinación técnica, José Gregorio Goyo Sánchez. Y en los controles, renovado, el único e inigualable, Luigi Arloyo. Y abriendo la ventana, la mañana de hoy, Enza García. Ajá, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas. Besos, besos, besos, besos, besos, muchos besos a todas y todos ustedes que están aquí presentes y consecuentes en esta ventana que se habla el son, se habla el ritmo de la salsa venezolana. Salsa hecha en Venezuela. Junior Solórzano. Para el pueblo, y para el pueblo nos encontramos aquí, y para el pueblo son los acuerdos internacionales que firma el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. El presidente Chávez partió ayer a Brasilia, capital de Brasil, ya para el ingreso de nuestro país al Mercosur como miembro pleno. Así que estamos de celebración, estamos de fiesta, esto es un día histórico para nuestra patria. Vamos a hacer un recorrido de cómo ha sido ese periplo, ese proceso largo, tortuoso, pero exitoso para ingresar al Mercosur. El 29 de junio de 2012, los miembros del Mercosur, Argentina, Uruguay y Brasil, luego de un largo proceso, admitieron a Venezuela como miembro pleno del bloque comercial. ¿Por qué un largo proceso? Porque en un principio los sectores de la derecha de algunos países se opusieron. En el principio eran dos, el Senado brasileño y el Senado paraguayo. Al final el Senado brasileño admitió el ingreso de Venezuela a Mercosur y estaba el Senado paraguayo como una piedrita de tranca. Recordemos visitas realizadas por miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, como por ejemplo Antonio Ledezma o Leopoldo López, a estos senadores, tanto brasileños como paraguayos, donde les pedían que por favor impidieran a toda costa el ingreso de nuestra patria. Ahí tenemos qué mayor prueba de una oposición apátrida. Pues bien, aunque su fecha de creación original, la del Mercosur, corresponde a noviembre de 1985, el Mercosur es una organización de estados que tiene como fecha de fundación oficial el 26 de marzo de 1991, fecha en la cual se suscribió el Tratado de Asunción, quedando así conformada la organización por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. No es sino hasta diciembre del 95 cuando se establece una zona de libre comercio. El 4 de julio de 2006, es decir, 11 años más tarde, en una cumbre organizada en la ciudad de Caracas, se firmó el protocolo de adhesión de Venezuela al Mercosur. Este convenio significó la solicitud formal de Venezuela para formar parte de la organización. Este documento de carácter legal internacional sometía a la aprobación de los países miembros el ingreso de Venezuela a este organismo. El Parlamento paraguayo, miembro pleno de la organización, se negó reiteradamente a la aceptación de Venezuela como un Estado aliado a la organización. Después del golpe de Estado a Fernando Lugo como presidente de Paraguay, hecho que ocurrió el 22 de junio de 2012, el Mercosur decide suspender la participación del Estado sureño como un miembro pleno del Mercosur. Tras esta decisión, los países miembros deciden reunirse en una cumbre celebrada en la ciudad de Mendoza, en Argentina, para ratificar la decisión de suspensión de Paraguay de la organización y realizar la inclusión plena de Venezuela al sistema de comercio. El 28 y el 29 de junio de este año, desde la ciudad de Mendoza, en territorio argentino, se aprueba el mecanismo de ingreso formal de Venezuela al Mercosur, admitido por los miembros plenos del bloque Uruguay, Argentina y Brasil. La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que la fecha de ingreso de Venezuela al Mercosur sería el 31 de julio de 2012, durante la cumbre que se está realizando en estos momentos en Río de Janeiro, Brasil. En días previos a la celebración de este evento, el gobierno de Brasil informó del cambio de locación del evento, trasladándolo a la ciudad de Brasilia. El presidente Chávez, una vez informado de la admisión de Venezuela, expresó su satisfacción en la decisión tomada por el bloque comercial suramericano y bueno, el día de ayer el presidente Chávez partió para la ciudad de Brasilia. Hoy ingresamos como miembros plenos del Mercosur. Y tenemos más informaciones que vienen desde Brasil. El presidente Hugo Chávez y la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, suscribieron el acuerdo para un acuerdo para incrementar la flota de aviones de Conviasa. Una maravilla. Pues sí, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, hizo acto de presencia en el Palacio de Plan Alto, en Brasilia, para participar en la cumbre extraordinaria del Mercosur. A su llegada, el presidente Chávez fue recibido por su homóloga del Brasil, Dilma Rousseff, con quien intercambió palabras en las afueras del Palacio de Plan Alto. Una vez dentro de la sede gubernamental, ambos mandatarios procedieron a firmar un acuerdo comercial que permitirá a la línea aérea venezolana Conviasa adquirir una serie de aviones para incrementar su flota comercial. Esta firma se realizó entre las empresas brasileñas Embraer y el Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicio Aéreo Conviasa y permitirá a Conviasa adquirir un lote de 6 aviones por una inversión de $270 millones, pudiendo alcanzar los 900 millones al completarse el total de la transacción negociada en el documento. La ministra del Poder Popular para el Transporte Acuático y Aéreo, Elsa Gutiérrez Grafe, y el presidente de Conviasa, César Martínez Ruiz, suscribieron el documento por el lado venezolano, mientras que por el brasileño lo rubricaron el presidente de Embraer, Federico Fleury Curado, y Paulo César de Souza, presidente de la aviación comercial de la misma. Así que bueno, por otra parte, van a haber más informaciones relacionadas con el Mercosur que tienen que ver, que van a beneficiar o benefician a nuestro país. Otra de ellas es que Uruguay y Venezuela anunciarán línea marítima durante cumbre del Mercosur. Este martes, durante la cumbre del Mercado Común del Sur en Brasilia, el presidente de Uruguay, José Mujica, anunciará la creación de una línea de transporte marítimo que comunicará a Uruguay con nuestro país. La información fue adelantada por el mandatario uruguayo este lunes durante un consejo de ministros de Montevideo, detalló el diario local La República. La ruta que conecta a puertos venezolanos con Santos en Brasil y Montevideo impulsará la actividad comercial entre el Caribe y el sur del Atlántico. La línea marítima será una ampliación de la que ya comunicaba a Venezuela y Brasil. La flota constará de 3 buques que transportarán productos pertenecientes a la balanza comercial entre Caracas y Montevideo, entre ellos arroz y medicamentos. La semana pasada, durante un encuentro con empresarios uruguayos, el presidente Mujica ratificó su apoyo al ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur previsto para este martes. No es que Venezuela entre al Mercosur, es el Mercosur que entra en Venezuela, porque es un país de carácter estratégico en América Latina, resaltó el mandatario uruguayo, tumbando así esas matrices de opinión que han querido implementar los sectores de oposición, de esta oposición apátrida. Para ellos, pues nuestro socio natural es única y exclusivamente los Estados Unidos. Pues no, Venezuela, Mercosur es quien entra en Venezuela, somos un país estratégico, para ellos es fundamental. Oye, ustedes, todos los que hemos ido al colegio, cada vez que hemos visto geografía económica, no era una constante. Venezuela tiene una ubicación geográfica que es estratégica porque se encuentra, no sé qué, la entrada del Caribe, tiene acceso a Sudamérica, tiene salida al Atlántico, tiene salida al Caribe, no sé qué. Siempre tenemos una ubicación geoestratégica importantísima y a cualquier persona inteligente, cualquier persona medianamente sensata, sabe que nosotros somos un socio invalorable. Además, tenemos las mayores reservas de petróleo y gas del mundo. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir la oposición? ¡Ay, qué horror! Nos van a aplastar. Esto va a traer pobreza. ¿Cómo vamos a competir con Argentina y con Brasil? Bueno, señores, tenemos recursos naturales, los principales y mayores del planeta. Tenemos una posición geográfica privilegiada y estamos desarrollando ciencia y tecnología. Vamos a lanzar un segundo satélite, estamos metidos en las áreas de las telecomunicaciones, ensamblando teléfonos, computadoras, vamos a construir drones, aviones no tripulados. Así es, Luiger. Lo que pasa es que a nuestro empresariado, que estuvo más de 40 años chupando, y discúlpeme la expresión tan vulgar, chupando de la tetica del Estado venezolano, que les daba créditos, créditos que nunca pagaban, y que en vez de importarlos, los mandaban a paraísos fiscales a que les rindieran intereses, ¿verdad? Y evadir impuestos, y se dedicaron fue a importar productos gringos. Ellos son, porque aquí no se desarrolló la industria, la tecnología, porque en esos aspectos, países como Argentina, Brasil e incluso Colombia, hasta hace poco nos estaban dando palo por un empresariado flojo y por un Estado que no quería asumir ese tipo de actividades. El Estado, bueno, agarró, bueno, sí, vamos a nacionalizar las reservas de petróleo, vamos a nacionalizar el petróleo, vamos a trabajar con esto, bueno, sí, vamos a desarrollar las industrias básicas, la minería, pero eso, extracción de recursos. Pero lo que es la elaboración, el procesamiento, el desarrollo de una verdadera industria, eso el Estado se lo dejó a la empresa privada. ¿Y qué hizo la empresa privada? Robar. Robarle al Estado, como todavía a través de esa especulación galopante que la caracteriza, roban al pueblo venezolano. Y ya que hablamos de especulación galopante y del latrocinio del capitalismo, ¿qué les parece esta joya? Oye, ya, bueno, ahí conseguí una joya por internet, es una denuncia que sale en Noticias 24, que es una triquiñuela que tienen los laboratorios farmacéuticos con el pueblo. Pues sí, señor, según Noticias 24, afirman que disfrazan los medicamentos regulados para aumentar el precio. Mientras tenemos un Estado que lucha por darle salud gratuita al pueblo a través de las farmacias de alto costo, porque parece que la gente se lo olvida. En estos días estaba discutiendo con alguien de oposición, que yo le decía, oye, mira, que me decía, ¿por qué Chávez? El argumento este de oposición. ¿Por qué se tiene que tratar el cáncer en Cuba y con el dinero de los venezolanos y aquí la gente se muere de cáncer? Le dije, mira, tú a mí me disculparás, pero las farmacias de alto costo le dan la quimioterapia a todo el mundo, totalmente gratuita. Ahora que hay clínicas que te cobran por la aplicación, eso ya es otra cosa. Pero lo que son los medicamentos de la quimioterapia son gratuitos. Y eso los paga el Estado venezolano. Entonces llega el hombre y me dice, así tiene que ser. Sí, así tiene que ser y así es. Porque así no era antes. Y el tipo tuvo el tupé de decirme que sí, que todo el tiempo había sido así. Le dije, bueno, mira corazón, mi familia tuvo que empeñar la casa para poderle pagar la quimioterapia a mi madre. Y no es porque a nosotros nos hubiera dado gusto hipotecar la casa para pagarle el tratamiento de quimioterapia a mi madre. O sea, así de sencillo. Y estuvimos 20 años pagando la hipoteca de paso, ¿no? Pero bueno, tenemos lo que está haciendo el Estado, que el tratamiento para el cáncer y para el SIDA son totalmente gratuitos. Y yo les recomiendo, ¿no?, que si tienen tiempo libre y quieren asquearse con las delicias del capitalismo, vean Venevisión Plus, un programita que se... los programitas estos talk shows, donde te lo dejan bien clarito. En Estados Unidos, los retrovirales los tiene que pagar la gente de su bolsillo. O sea que si tú no tienes plata para pagar un retroviral y eres VIH positivo, te moriste. Y el tratamiento para el cáncer ni se dice, ni se diga. Pero bueno, estoy tratando de abrir la nota, esto de los medicamentos. Vamos a hablar más adelante sobre esto porque en realidad no me quiere abrir la fulana nota. Pero bueno, vayamos con más informaciones relacionadas con el ingreso de Venezuela al Mercosur. Pues bien, según Ricardo Sanguino, el ingreso de Venezuela al Mercosur abrirá nuevos polos de desarrollo. La adhesión de Venezuela al Mercado Común del Sur significa la apertura de nuevos polos políticos y de desarrollo, expresó el presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, diputado Ricardo Sanguino. Es parte de lo que es la política exterior de nuestro gobierno revolucionario de ir construyendo polos políticos y de desarrollo, manifestó durante su participación en el programa Toda Venezuela, transmitido por Venezolano de Televisión. Que bueno, y Sanguino también consideró que el Mercosur no solo significa una integración de carácter económico-político, sino la integración entre los pueblos. Recordemos que, bueno, este martes se oficializa el ingreso de Venezuela al Mercosur como miembro pleno y vamos a estar atentos también a la señal de Venezolana de Televisión y de Telesur para llevarle las incidencias, ¿no? Las incidencias de que se están llevando pues a cabo allá en Brasil. Y bueno, y el presidente de la República, Hugo Chávez, pues aseveró ayer que el ingreso de Venezuela al Mercosur nos coloca a partir de hoy, 31 de julio, en nuestra exacta dimensión geográfica, geopolítica y geoeconómica, nos coloca en nuestra exacta perspectiva económica. Esto lo dijo el presidente Chávez desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en el estado Vargas. En cadena nacional de radio y televisión, Chávez calificó el ingreso de Venezuela al Mercosur como un hecho histórico y aseguró que con esta medida se fortalece la independencia nacional. Además, agregó que se abrirán las puertas para nuevos niveles de desarrollo económico en el país. Detalló que el Mercosur abarca cerca de 13 millones de kilómetros cuadrados, cerca de 300 millones de habitantes y un Producto Interno Bruto de más de 3 millones de dólares al año. Puntualizó que el Mercosur es un bloque en crecimiento con Argentina, Brasil, Uruguay y cuenta ahora con Venezuela, que tiene una democracia vigorosa como la nuestra, un sistema político consolidado donde se impulsan los valores y la praxis de la democracia, de la plena libertad de expresión, de la lucha por los derechos humanos, por la igualdad, por la justicia social. Todo esto le va a dar una gran fortaleza al mercado común del sur. Sobre Paraguay, país que fue suspendido del bloque regional luego de la destitución del presidente constitucional Fernando Lugo por parte de la oposición de ese país, Chávez dijo que seguramente retornará al Mercosur cuando retorne la democracia a esa hermana república. Ajá, pero con un golpe de Estado impune, presidente. Va a pasar lo mismo que pasó con Honduras. El golpe que le dieron a Zelaya quedó impune y se repitió años más tarde en Paraguay. Chávez afirmó que el ingreso de Venezuela al Mercosur implica la unión, el engranaje de las más grandes reservas petroleras del mundo y una de las más grandes reservas gasíferas del mundo con ese bloque suramericano. Es una ecuación perfecta. Faltaba Venezuela como engranaje de lo que Bolívar llamaba el eje de la esfera. Faltaba Venezuela para redondear la esfera y fortalecer el eje del Caribe a la Patagonia. El presidente Chávez también aseveró que nuestro rumbo es el sur y que Venezuela se incorpora al Mercosur, colocando en primer lugar el interés nacional. Asimismo, que esta alianza contribuirá a acabar con el modelo rentista y contribuirá con el desarrollo de la industrialización del país. Necesitamos industrializar el país, desarrollar la producción de alimentos, la agroindustria, la manufactura, la metalmecánica, las fábricas de todo tipo, las inversiones, la transferencia tecnológica y, algo muy importante, un mercado mucho más amplio para subir de escala. Y eso es lo que nos ofrece Mercosur. No solamente el Brasil como un todo, Argentina, Uruguay, es un mercado muy grande, gigantesco. También dijo el presidente Chávez que aquellos que critican de manera ácida e irracional el ingreso de Venezuela al Mercosur son los mismos, esto lo decíamos aquí a la ventana, son los mismos que aplaudían su entrada al Área de Libre Comercio de las Américas, ALCA. Entonces, bueno, Chávez hizo un llamado a no dejarse confundir por estos sectores. Otra de las cosas que dijo el presidente Chávez es que el decreto que crea la Comisión Mercosur, la cual estará dirigida por el canciller, por el canciller de la República, Nicolás Maduro, y el ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez. La comisión también la integrarán la ministra de Comercio, Edmé Betancourt, y el vicepresidente para el área productiva, Ricardo Meléndez. Bueno, son las 10:21 minutos, pues queremos saber, nos interesa mucho conocer cuáles son sus opiniones sobre el ingreso de Venezuela al Mercosur. Vamos a recordarles las vías de participación. Tenemos el 562-7949, 562-7949, 562-3953. También está la mensajería de texto. Escriben la palabra ALBA, dejan un espacio en blanco, escriben su comentario y lo envían al 256. El costo del mensaje, 50 céntimos más básico más IVA. Están las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. A ver, Luiger, ¿es para acá? No es para acá esa llamada, pero bueno. Tenemos aquí mensajes que nos han llegado a través del 256 y nos dicen lo siguiente. Ventana, compatriotas chavistas, todos cuidémonos mucho estos meses que faltan para las elecciones, ya que la oposición ya está aplicando el plan B. El plan B consiste en crear pánico en la población, personas que pasan en carro o en moto disparando y matando sin ningún motivo a otros. Aquí en el Valle, a eso de las 2 de la mañana, se desplazaba una moto con dos individuos y el parrillero iba disparando con una semiautomática a los vecinos. Así que, ojo. Entonces, Luiger, llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás, Enza? ¿Cómo andas, Alvarina? Aquí en la lucha. Mira, esta es una denuncia que voy a hacer. Ok, dime. Este es del hospital Algodonal. Ajá. Tengo un amigo que está mal. Lo remitieron para allá y la tipa no la quiso... No le dio, nomás reparten 12 números y habían como 40 personas. Uh-huh. Y le dijo, mira, no te van a atender, si quieres ir la llave que te lleves por una clínica. Ah, caramba. Así le dijo. Y lo otro es que me dijo una señora el domingo, que le encontré una camioneta, me dijo que Carora, creo que el alcalde que está allá es de acá, de la parte de esta, ¿no? Que duró un mes sin agua, allá no se conoce un mercado ni nada. Uh-huh. Para que le hagan llevar esa llave para que esté pendiente, porque hay mucha gente que están saboteando. Ok. Bueno, buenos días, que pase. Buenos días, Alvarina, un abrazote. Y bueno, son las 10:23 minutos y celebrando el ingreso de Venezuela al Mercosur, vamos a la pausa musical con Amílcar Briceño y El Sol Sale por el Sur.

los objetivos constructores de nación. Con paso firme van abriéndose el camino. Es la alegría haciendo revolución. Chávez y el pueblo son la patria socialista. Un canto necesario en la conciencia y en la voz. Son la confianza, la esperanza y la justicia. Son estrategia, táctica y de mejorar lo que queremos de forma organizada como trinchera el barrio. El amor une y en eso nos concentramos en crear una propuesta y no hundir a nuestro hermano que sueña en crecer con ideas colectivas. Victoriosos venceremos, hoy somos Simón Bolívar. El pueblo y Chávez, Chávez del pueblo, para seguir avanzando. ¿Qué tal? ¿Qué les parece este tema? Este tema es del Colectivo Nacional para apoyar la reelección presidencial. Chávez y el pueblo. Bueno, aquí hemos distinguido la voz de Lilia Vera, Gino González, Dame pa' Matala, Hanoi. Ahí están nuestros cantores y cantoras unidos para apoyar al presidente Chávez con este tema. Chávez y el pueblo. Y ya que estamos hablando del presidente Chávez, seguimos con las culpas del sátrapa de Sabaneta. A ver. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Más de 20.000 pensionados ha incorporado el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en las últimas semanas. Por eso, el pueblo y Chávez, Chávez y el pueblo. Chávez del pueblo, señores, ahí está. Carlos Rotondaro, presidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, indicó este lunes que desde el año 1999 hasta el 2012 se han incorporado 1.789.595 personas al sistema de pensiones. Estamos dándole la inclusión en estas últimas semanas a unos 20.000 nuevos pensionados a través de la misión En Amor Mayor. Esto lo informó durante la entrevista en el programa Revolución de Venezolana de Televisión. De este modo señaló que la referida misión se han incluido a la Seguridad Social a más de 300.000 personas quienes no habían cotizado y se encontraban en situación de pobreza. A través de una política social mantenida y sostenida en los últimos años por el presidente Hugo Chávez, se han incorporado más de 600.000 adultos y adultas mayores que por vía normal no hubiesen tenido posibilidad de tener seguridad social. Del mismo modo, destacó que durante la gestión de Chávez se ha observado un aumento significativo en el número de pensionados en el país. Tenemos más de 2.200.000 pensionados en el sistema de seguridad social. Y bueno, una de las cosas que ha permitido el presidente Chávez, que ha permitido la revolución bolivariana, es que aquellas personas que trabajan por cuenta propia puedan cotizar en el seguro social para poder así disfrutar de una pensión cuando decidan retirarse. ¿Tenemos llamada, Luíger? ¡Buenos días! Muy buenos días, amiga mía. ¿Cómo estás, Vale? Calidad pura, pues, con la revolución. Así viendo es. Viendo esas manifestaciones tan bonitas todos los días, hasta ahora es nuestro comandante. Uh-huh, sí, señor. Mira, ¿ya leyó el libro ya? Ajá. ¿Cuál es el de tus poemas? Estoy hablando con el poeta de Carayaca, ¿no? Sí, el poeta de Carayaca. ¿Sí? Claro que lo he leído, eso es una maravilla. ¿Qué te parece? Es una maravilla, ¿verdad? Claro que sí, a ver cuándo nos vuelves a visitar para grabarte y grabar tus poemas y rotarlos, ¿vale? No, bueno, cuando usted me pone una fecha, yo voy. Ah, bueno, chévere. Un día viernes, una cosa de hoy. Ah, eso sería bien bonito. Entonces yo lo llamé para felicitarlo por el programa y tenía tiempo de no llamar. ¿Verdad que sí, poeta? Nos tenías abandonados por aquí. No, pero es que a veces que es difícil comunicarse, ¿sabes? Uno marca y ¡puy! No me cae la llamada. Qué bueno, hermoso, un beso grandote. ¿Te digo algo o no? Dímelo, a ver, bueno, ¿qué flor nos vas a regalar hoy? Vamos a ver si te gusta. A ver. Ahora es que viene batalla, te lo puedo asegurar, pero sigamos con Chávez, a Chávez lo mandó Dios, y volveremos a ganar. Nos vemos en Carabobo, pues nos llamó el presidente, armado hasta los dientes con nuestra constitución. En burrito, en avión, vamos todos, el 7 de diciembre, con el voto, a defender a nuestra revolución, amiga mía, ¿qué me parece? ¡Bravo! Muy bien, poeta. Muy bien, poeta, felicidades. Bueno, mira, tiene mi teléfono, usted me llama y nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Chévere, poeta. Que Dios me lo bendiga, mire, y Randall. Randall está de vacaciones, pero ya regresa el lunes. El lunes ya estará con nosotros. Llegaron demasiadas vacaciones ese muchacho. Sí, señor, vale, bueno, una merecida vacación. Okay, hijo, que Dios me lo bendiga todo y feliz día. Feliz día al poeta de Carayaca. Bueno, retornamos a las informaciones y, por supuesto, no, un usuario a través del 256 pues nos comentaba que hay que estar pendiente, que la oposición está aplicando plan B y ahí están echando varilla. Pero ¿qué ocurre? Que están dolidos porque ellos estaban haciendo sus trampas, ¿no? Utilizando organizaciones no gubernamentales para hacer campaña presidencial, para meter cuñas en sus medios de comunicación. Una de ellas, pues, tiene que ver con la ONG Ciudadanía Activa. Pues, por cierto, que no solamente la han pasado en Globovisión, porque las de cuñas de Ciudadanía Activa yo las he escuchado en emisoras comerciales de radio cuando he ido en algunas camioneticas. Pues bien, el CNE mandó a retirar estas piezas, ¿no? Sobre esto, pues, se manifestó el Partido Socialista Unido de Venezuela, quien señaló que la oposición se vale de las ONG para violar las normas. La oposición venezolana se vale de la organización no de las organizaciones no gubernamentales para atacar al presidente de la República y candidato a la revolución, Hugo Chávez Frías, violando de esta forma las normas electorales establecidas por el ente comicial. Esto lo denunció Aristóbulos Turis en la rueda de prensa desde la sede del PSUV en Maripérez, ¿no? Nosotros señalamos que esa es una manera disfrazada de violación de la norma electoral y eso no se puede hacer sin la complicidad, sin la participación del dueño del medio respectivo. Isturiz mostró una serie de anuncios publicados por supuestas ONGs en medios impresos privados a través de las cuales se ataca al presidente electoral, al presidente Chávez, perdón. Bueno, ahí tenemos a Ciudadanía Activa, está también la gente de Sinergia, ¿no? Entonces, bueno, dice Aristóbulos Turis que señala que alguien diga algo, pues se refirió a las declaraciones que ofreció el fin de semana el antiguo comandante de las disueltas Autodefensas Unidas de Colombia, Salvatore Mancuso, quien dijo que empresarios, militares y políticos venezolanos solicitaron apoyo de paramilitares colombianos para concretar el golpe de Estado contra Chávez en el año 2002. Sería bueno que alguien diga algo con relación a esto. Los retamos, manifestó Isturiz. Bueno, pero sin ir más lejos, ¿no fue también por esa fecha el tema de los paramilitares que estaban metidos en la finca de Robert Alonso, hermano de María Conchita Alonso? Pero bueno, ahí están. Les dolió que el CNE retirara unas cuñas que estaban violando la normativa electoral. El presidente Chávez sí tuvo que retirarlo de Corazón Venezolano, de las cuñas institucionales, porque decían que eso violaba la campaña, que eso tenía que ver con una violación de campaña. Entonces ya el Corazón Venezolano ya no suena. ya no suena en las cuñas institucionales. Entonces, bueno, le aplican y Chávez no pataleó. Y de este lado, del lado del chavismo, nadie pataleó, nadie dijo nada. Todo el mundo acató la decisión del árbitro. Pues, ¿qué pasó ahora? Mandan a retirar estas cuñas la gente del Consejo Nacional Electoral y sale la señora Teresa Albanes, la versión femenina de Nerón, porque recordemos los cuadernos de votación que mandó a quemar. Pues bien, la versión femenina de Nerón denunciando inoperancia del CNE ante el ventajismo del candidato oficialista. Sí, señor, ante la inoperancia de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que se evidencia en el desequilibrio en la campaña presidencial, Teresa Albanes, presidenta de la Comisión Electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, considera que el pacto firmado por los aspirantes es letra muerta. Aquí, por cierto, el periodista que escribe esta nota en Noticias 24 está fijando posición. Así coloque lo de inoperancia entre comillas, ¿no? Albanes resaltó el alucinante desequilibrio de la campaña presidencial a favor del candidato oficialista. Es un balance de lo que ha sido hasta ahora el comportamiento de los factores políticos. Señala la falta de equilibrio, la escasa participación de los aspirantes que no sean Chávez y Capriles, el tratamiento que da el CNE a los dos candidatos, la degradación del lenguaje de Chávez para referirse al otro candidato y a quienes lo apoyan, y la degradación del lenguaje de Capriles, que se autoproclama chocolatito y empieza y está ahí como que queriendo imitar a Chávez, pues queriendo utilizar un lenguaje coloquial que lo que más bien es vulgar, ¿no? Pues bien, denominó de las ventajas abrumadoras en cuanto al uso de los medios públicos. Ya va. Y las ventajas abrumadoras que tiene Capriles en cuanto al uso de los medios privados. La movilización de funcionarios a favor del candidato a la reelección. Y bueno, y el poco de polichacados y polimirandas que acompañan a Capriles en todos lados y se la pasan dándole piña a los chavistas que se encuentran por el camino. Qué cara más dura tienen, ¿no? Y lo lamentable de que ese compromiso haya sido firmado primero por el presidente Chávez. O sea, ¿qué querían? ¿Que lo firmara de último, que no lo firmara? No lo entiendo, ¿no? Dijo la versión femenina de Nerón, esta señora Teresa Albanes, que el árbitro que debería actuar de oficio para restablecer el equilibrio y proceder a conocer y procesar las denuncias que han sido presentadas por la oposición. Aunque considera muy difícil entrar en la mente de las cuatro rectoras del CNE, es difícil pensar en la censura impuesta a las ONGs. Ahí está la cosa, les dolió. Que pasan sus mensajes sin invitar a votar, sino recordando derechos que existen en normas vigentes y que de ninguna manera puede entenderse como propaganda electoral. Bueno, ahí están, pues, la reacción ardía de la Mesa de la Unidad. Y vayamos a noticias agradables e importantes. Señores, ya sabemos, ya empezó el periodo vacacional. Ya pues la televisión nos están bombardeando con cuñitas de los zapatos de los muchachos, los uniformes, los útiles, etcétera, etcétera, etcétera. Recordemos que en el mes de septiembre se inicia el nuevo año escolar y que muchos colegios privados pues buscan aumentar la matrícula, aumentar las mensualidades y ahí pues tratar de quitarle medio hígado a los padres y representantes. Pues bien. De acuerdo con la resolución del Ministerio de Educación, el incremento de matrículas escolares no podrá exceder del 10%. Oigan bien, el incremento de las matrículas escolares no podrá exceder del 10%. El Ministerio del Poder Popular para la Educación fijó para el año escolar 2012-2013 un ajuste en las matrículas y mensualidades en un porcentaje que no podrá exceder del 10% como límite máximo de aumento. La medida queda establecida en la Gaceta Oficial número 39.974 de fecha 30 de agosto de 2002, no será 30 de julio, aquí se peló el redactor de esta nota, de fecha 30 de julio del 2012 que circula este martes. La resolución aplica para todas las instituciones educativas privadas del subsistema de educación básica en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Asimismo, corresponde a la Asamblea General Extraordinaria de Padres, Madres, Representantes y Responsables de cada institución educativa privada acordar si se aprueba o no el aumento de matrícula y mensualidades para el referido año escolar, siguiendo el procedimiento establecido en la presente resolución, cuyo monto podrá ser inferior, pero en ningún caso podrá exceder el porcentaje fijado como límite máximo, que es el 10%. Los padres, madres, representantes y responsables, colectivos internos y comunitarios, es decir, consejos comunales y demás organizaciones sociales de la comunidad, como responsables de la educación bajo el principio de participación, ejercerán la Contraloría Social a los fines de dar el estricto cumplimiento de la presente medida y el INDEPAVIS a través de sus oficinas regionales y municipales. Los Ministerios del Poder Popular para la Educación y para el Comercio quedan encargados del cumplimiento de la resolución. Así que ya lo saben, el aumento de las matrículas escolares no podrá exceder del 10%. Vamos a actualizar el 256 a ver si tenemos nuevos mensajes. Y mientras tanto, ajá, ya está actualizando. Ok. Aquí nos escriben lo siguiente. Camarada, con el Mercosur va a ser para Venezuela un bienestar. Si Capriles gana, vamos a estar igual que España. Pa'lante, pa'lante Chávez, Dios está contigo, lo dice Florencio Queiroz. Y nos dice José Viña desde el Paraíso. Un abrazo, Enza, un abrazo para ti, José. Ayer un amigo personal se dirigió al CDI de Caricuao, UD4, y dice que la atención fue pésima. Mosca con eso, supervisión. Por supuesto, hay que supervisar y bueno, y denunciar cuando haya que denunciar, eso sí, con fundamentos y con pruebas en la mano. Yéndonos por hacia otras informaciones, tenemos, a ver si puedo por fin abrir la fulana nota de los medicamentos disfrazados para subirlos de precio. Pues de verdad que esta nota está totalmente terca, reacia a abrirse. Sabrá Dios lo que le habrán echado por allí. Nos escriben a través del grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Aparece, ¿verdad? Aparece Randy Bravo Segovia, quien nos señala que está en Margarita. Saludos desde Margarita en el Campeonato Nacional de Béisbol Menor Criollitos de Venezuela. Y también nos dice categoría pre-junior. Miranda! Miranda! Bueno, muchísima suerte a los criollitos, a los criollitos y en especial pues a la selección, al equipo que apoya nuestro amigo Randy Bravo Segovia. Luis Durán nos cuelga también en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Ya la muda arrugó con el acuerdo firmado al CNE. Era de esperarse, cualquier excusa es buena, lean esto. Y es la nota que estábamos comentando sobre Teresa Álvarez. Así que, bueno, y nos dice Lucila Amezquita que a veces sí, Movilnese pone necia con la línea, pero es la más confiable. A veces tenemos que hacer críticas para que no se les ocurra volverse igual a las otras operadoras. Totalmente de acuerdo contigo, Lucila Amezquita. Bueno, a ver si por fin pude abrir la nota. No pude abrir la fulana nota. Por otro lado, bueno, así haciéndole un seguimiento al caso de nuestra encargada de negocios en Kenia, que fue asesinada en Nairobi. Pues bueno, uno de los principales sospechosos es el primer secretario de la embajada de nuestro país en este país africano, Dwight Sagaray, quien compareció este martes ante el Tribunal Superior de Nairobi para rendir declaraciones por el asesinato de la jefa de la misión de la embajada venezolana en esa nación, Olga Fonseca, uno de los principales sospechosos, igual que el personal de servicio. Estaremos atentos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Es lamentable que se politice un caso de este tipo. Leía, por ejemplo, los comentarios en la página web de la página web Noticias 24, pues gente de oposición diciendo hasta dónde ha llegado la política exterior venezolana y ocurren estas cosas. Oye, creo que fue la Cuarta República cuando el guarda suizo Alois Sterman y su esposa fueron asesinados. Eso fue en la Cuarta República y la esposa del guardia suizo era una mujer venezolana. y recordemos que detrás de eso hay quienes señalan a un cardenal venezolano recientemente fallecido, que fue el caso de Rosario Castillo Lara. Estas cosas van más allá de la política. Es una ciudadana venezolana que llegó el 15 de este mes, llegó el 15 de julio a Nairobi y lamentablemente fue asesinada. El Estado venezolano pues sencillamente está esperando que se resuelva este caso y nosotros estaremos atentos a que se haga justicia, ¿no? Bueno, son las 10:53 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este hermoso tema de Cecilia Todd, que por cierto se va a presentar este viernes en el Centro Uruguayo junto con Roger Garcés en un evento allá en la sala Alfredo Zitarrosa. Están invitados quienes quieran asistir, pues bueno, para apoyar a la Murga de Caracas, ¿no? Que tienen pensado pues un viaje a Uruguay y aquí estamos, pues están recolectando fondos. Estamos aquí apoyando a la Murga de Caracas. Estaremos por allá este viernes. Pero bueno, nos vamos con este tema de Cecilia Todd y Serenata Guayanesa, Raspao. Raspao, yo vendo raspao. ¿De qué color lo prefieres? ¿Naranja, rojo, amarillo? Sabores variados, lo llevo de tamarindo, parchita, romo de fresa, y si tú no estás a gusto, te lo ligo con cereza. Raspao, yo vendo raspao. ¿De qué color lo prefieres? Naranja, rojo, amarillo, de sabores variados, lo llevo de tamarindo, parchita, romo de fresa, y si tú no estás a gusto, te lo ligo con cereza. ¿Qué sabor te gusta? ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? Lo llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Yo con casco al cliente que está calorado. ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? Lo llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Yo con casco al cliente que está calorado. Yo con casco al cliente que está calorado. De adorno la bola nieve con dos colores distintos. Si le pongo condensada es más rico y exquisito. Porque el raspao que yo vendo dicen que es el más famoso. Y los niños de la escuela lo compran por lo sabroso. De adorno la bola nieve con dos colores distintos. Si le pongo condensada es más rico y exquisito. Porque el raspao que yo vendo dicen que es el más famoso. ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? ¿Cuál prefieres? Lo llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Yo con casco al cliente que está calorado. ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? ¿Prefieres? Lo llevo de piña, menta o limonada. ¿Quieres que lo bañe con maní rallado? Sabores y a mi carrito lo pinto con frascos multicolores. Cuando me voy alegre a la puerta del mercado, en la tarde yo regreso contento por mi trabajo. ¿Qué sabor te gusta? ¿Qué sabor te gusta? ¿Cuál sabor prefieres? ¿Cuál prefieres? Lo llevo de piña, menta o

busca una mujer risueña y despechada que explique de una vez cómo ha de ser amada. Una mujer poética y trivial, con piernas declaradas, patrimonio de la humanidad y ardor de colegiala. Se busca una mujer desnuda y desconfiada, dispuesta a promover calor de divorciada. Una mujer dramática y sensual, con senos proletarios. Mi sistema erótico feudal no exija en su salario. Para variar, puedo ofrendar un absoluto desinterés. El bonus track sentimental, mi versión 7.3, con tal de ser esa mujer. Busca una mujer discreta y descarada para satisfacer mi sed maleducada. Una mujer dialéctica y casual que esté subtitulada, no para poderla silenciar, por Dios de madrugada. El bonus track sentimental, mi versión 7.3, con tal de ser esa mujer. Para variar, puedo ofrendar un absoluto desinterés. El bonus track sentimental, mi versión 7.3, con tal de ser esa mujer. Seis minutos, regresamos a La Ventana de la mano de Mauricio Figueiral y este hermoso tema, Se Busca una Mujer. Y después de escuchar a Mauricio Figueiral, vamos a trasladarnos, vamos al otro lado del charco, Luiller, para degustarlas. ¿Qué pasó? Ajá. Delicias del capitalismo. Ajá, para los tarifados de aquí, para los tarifados de aquí que están pendientes de el candidato a la mesa de la unidad, ¿ustedes sabían que con las políticas capitalistas ya la crisis llega a los medios de prensa? La agencia española EFE despide a trabajadores y reduce salarios en 25% por crisis económica. La grave crisis económica que afecta a varios países europeos y a Estados Unidos también ha impactado a grandes medios de comunicación como la agencia de noticias española EFE, que se ha visto obligada a despedir temporalmente a una parte de sus trabajadores y reducir los salarios en 25%. La anterior información la dio a conocer el presidente del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, Rodrigo Cabezas, en su artículo titulado miedo al desempleo. En conversación telefónica con el Correo del Orinoco, Cabezas confirmó que las medidas tomadas por EFE las conoció directamente la redacción de la Agencia Internacional de Noticias en Madrid por medio de un periodista que le confesó que en España hoy se vive una desesperanza paralizante. Según el testimonio de los trabajadores de EFE, están resignados a ser echados a la calle por 6 meses y quienes tienen la suerte de conservar sus trabajos deberán aceptar una reducción del 25% en sus salarios. Observé con interés los rostros de aquella redacción y capturé una larga desolación y tristeza, escribió el presidente del Parlatino, capítulo Venezuela. En el artículo también cita datos de la crisis que abarca los Estados Unidos. En la nación norteña, solamente este año, más de 24 millones de trabajadores, 15% de su población activa, están en un abierto desempleo o subempleo. Cabezas dedica parte de su trabajo a documentar cómo afecta la salud de los trabajadores de economías capitalistas, el temor de perder sus fuentes de ingresos. También cita un estudio de la Universidad de Michigan que mostró cómo los trabajadores que se preocupan en demasía por perder sus puestos de trabajo tienen un peor estado de salud y más síntomas de depresión que los que están desempleados. En el caso de la agencia de noticias EFE, esta empresa cuenta con alrededor de 3.000 profesionales de 60 naciones. Es considerada como una de las 4 agencias noticiosas más grandes del mundo, junto a la canadiense-británica Thomson Reuters, la estadounidense Associated Press y la francesa Agence France-Presse. ¿Qué tal? Y seguimos en España, porque mientras están votando a los periodistas de la agencia de noticias EFE, la salida de capitales de España suma ya 163 mil millones de euros durante el 2012. La salida de capitales de la economía española continúa. En el mes de mayo salieron fondos de la economía española por un importe de 41.294 millones de euros, el segundo peor dato registrado este año. La fuga se aceleró en un mes en que estalló la crisis de Bankia, se disparó la prima de riesgo y empezó a quedar claro que España necesitaría el rescate europeo para sanear su sector financiero. Con la cifra de mayo, la salida total de capitales de España en los 5 primeros meses del año suma ya 163.168 millones de euros, una cifra sin precedentes. En 11 meses consecutivos de caída, la retirada de fondos de España ha sido de más de 259.000 millones de euros. Esas cifras, incluidas en los datos de la balanza de pagos que publica el Banco de España, reflejan una suma de factores diferentes, desde la venta de deuda española por parte de inversores extranjeros hasta préstamos, depósitos y repos de bancos españoles en el exterior e incluso algo de salida de depósitos de particulares y empresas. Así que bueno, así está la situación en España. Y esto de la agencia de noticias EFE, que sirva de reflexión para aquellas personas, para aquellos colegas, y lo que tiene que ver el ejercicio de la profesión. No se vendan. No se vendan al patrono. Trabajen de acuerdo con sus convicciones. Pero no dejen de ejercer el oficio de manera ética. Porque a la hora de la chiquita, el patrono los termina votando, como están haciendo con los tarifados de la agencia de noticias EFE. Cuando son las 11 y 11 minutos de la mañana, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Mauca Hernández, quien se encuentra en la Casa del Artista. ¿Por qué? Porque es el veredicto del Premio Nacional, de los Premios Nacionales de Cultura. Así que hacemos contacto con nuestra compañera Mauca Hernández. Adelante, Mauca. Muchísimas gracias, Elsa. Buenos días a todos los usuarios y usuarias que se encuentran en estos momentos en sintonía de Alba Ciudad. Como bien lo dijiste, hoy fue la rueda de prensa con motivo al veredicto, la entrega al veredicto de los Premios Nacionales de Cultura 2010-2012. A mi lado se encuentra Lisette Torres. Ella es la presidenta de la Fundación Casa del Artista. Hola, Lisette. Bienvenida una vez más a Alba Ciudad. Para nuestros usuarios y usuarias, sabemos que ya el premio no es anual, sino bianual. Cada 2 años se está entregando. Hace tiempo ya. ¿Cuáles fueron las personas que ganaron, a los que van a estar premiando posiblemente en el mes de agosto? ¿Y cuándo, si nos podrías dar una fecha más o menos de cuándo va a ser la entrega del premio? Sí, Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias nuevamente a la ciudad porque siempre nos acompaña en todos los espacios de reconocimiento y motivación a los cultores, creadores y artistas venezolanos. Pues los ganadores en edición 2010-2012 de los Premios Nacionales de Cultura son en fotografía, audio Antonio Cepeda, en danza Carlos Paulillo, en humanidades Luis Borges, en arquitectura Domingo Álvarez Jiménez, en literatura Francisco Maxiani, en cine José Alicio Rojas, en artes plásticas el maestro José Antonio Dávila, en cultura popular José Elías Villarroel, mejor conocido como Chelía, en teatro Néstor Caballero y en música Simón Díaz. Estos son los 10 ganadores que un jurado integrado cada uno en el área de postulación y en el área de calificación, cada uno integrado por 3 personas, 3 especialistas, premios nacionales o de igual larga trayectoria, escogieron para que disfrutaran de este reconocimiento, que es el más antiguo que se otorga en el país desde 1940. A la fecha contamos con 140 premios nacionales y, como bien lo indicaste, es un premio que ha cambiado de periodicidad, que ha cambiado incluso en categorías y actualmente se entrega bianualmente y se premian 10 categorías. Hemos recibido para este premio muchísimas postulaciones de todo el país, de creadores y creadoras que son merecedores y que no lo han tenido, por lo que nosotros elevamos la propuesta que hicieran los jurados y que hicieran también muchos postulados de que el premio sea anual. ¿Cuáles son los beneficios de los cultores y cultoras que resultan ganadores? Bueno, los beneficios son el premio, el que se entrega monetario en el momento de la premiación, que se va a realizar el 23 de agosto en la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista, es 30.000 bolívares. El acompañamiento social, tramitación de pensión de vejez si no la tiene, atención médica, todos los programas sociales articulados para su atención, igualmente la asignación vitalicia. Es importante resaltar que ese es el único premio del país que asignación mensual de por vida a los ganadores es de 2.250. Son reconocimientos que hace el gobierno bolivariano y que es cada vez con una mayor visión y de dignificar, visibilizar, de reconocer a tantos hombres y mujeres merecedores de este premio. Además que se podría decir que todos los cultores y cultoras son ya ganadores por todo el tratamiento que se le dé en la Casa del Artista, ya que cuentan con seguro médico, con la ayuda para la tramitación de pensión, entre otras cualidades, entre otros beneficios. ¿Nos podrías recordar en la dirección para aquellos cultores que quizás nos estén escuchando y que necesiten alguno de esos servicios? Sí, pues la dirección es www.fundacioncasadelartista.gov.be. Igualmente pueden a través de del Facebook, del Twitter, @ Casa del Artista, el Facebook Fundación Casa del Artista. Los teléfonos de contacto todos están en la página de la Fundación. Y lo importante es que absolutamente todo venezolano y venezolana que tenga más de 30 años de trayectoria y quiera postularse al premio, perfectamente puede hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, usuarios y usuarias, conversamos entonces con Lisette Torres, ella es la presidenta de la Fundación Casa del Artista. Acá se, como bien lo dije al comienzo, se estaba llevando a cabo la rueda de prensa con motivo a la entrega o el veredicto de los Premios Nacionales de Cultura correspondientes al periodo 2010-2012. Muchísimas gracias, Ensa. Continúen con más de La Ventana. Reportó para ustedes Mauca Hernández en el año de la Victoria Popular. Gracias a nuestra compañera Mauca Hernández, que nos reportó desde la Casa del Artista, pues con el veredicto de los Premios Nacionales de Cultura. Estamos atentos, vamos a estar atentos a la señal de Venezolana de Televisión y de Telesur, ya que se va a dar inicio pues a esta cumbre del Mercosur, donde se va a oficializar el ingreso de nuestro país como miembro pleno de este órgano regional. Mientras tanto, seguimos comentando informaciones y leyendo mensajes. Nos ha llegado un mensaje a través del 256. Salvatore, un abrazo muy grande para ti, Salvatore. Nos dice, la comunidad autonómica de Cataluña se declaró en quiebra y no pagará sueldos a sus trabajadores. Otra delicia del capitalismo, sí señor. Y bueno, y vámonos a las delicias del sionismo. Escuchen esta perla. Según Rabino de Israel, señala, educar mucho a las mujeres daña la calidad de vida de la nación. Ajá. No estoy bromeando. Así es. Educar mucho a las mujeres daña la calidad de vida de la nación. Tel Aviv, 31 de julio. Uno de los principales rabinos del nacionalismo religioso en Israel, Zvi Tau, defiende en un texto que la mujer debe ceñirse a su hábitat natural, la casa, porque no ha sido creada para dedicarse a las profundidades de la ciencia y la moral. O sea, de paso somos inmorales, ¿no? Informa hoy el diario Haaretz. La casa es el hábitat natural de la mujer para la expresión de sus tendencias especiales. ¿Qué tal? Y no el ámbito de la actividad social. En casa, sin el bullicio, es donde una mujer puede vivir su vida plenamente, opina Tau en un tratado escrito hace 2 meses para uso interno. El rabino, líder espiritual de los nacionalistas religiosos más cercanos a la ultraortodoxia, popularmente conocidos por la abreviatura Yad Vashem, y presidente del Centro de Estudios Religiosos Judíos, Har Hamor, cree que demasiada educación para las féminas daña la calidad de vida de la nación. Tau, de origen austríaco, argumenta que la mujer no está discriminada respecto al hombre, sino que simplemente Dios les ha reservado cualidades y espacios diferentes en la vida. El varón es más racional, mientras que la hembra más emocional. Por eso, por lo que ésta debe olvidar las profundidades de la ciencia y la moral y dedicarse a dar a luz y criar niños, señala. Es su vocación natural y Dios ha creado en ella las cualidades necesarias y una orientación interior para estos asuntos, explica en el tratado titulado Que me creó como quiso, una cita de un rezo que se pronuncia cada mañana en el que el hombre agradece no haber nacido mujer. Tao subraya además que los hijos de las madres que dedican tiempo a su carrera profesional serán débiles y flácidos. ¿Qué les parece esta perla? Bueno, continúa el señor, continúa esta nota, que considerado uno de los principales líderes religiosos del nacionalismo religioso, el rabino abandonó en 1997 el centro clave del movimiento Harav para crear Har Hamor, donde defiende la santidad del Estado de Israel y la importancia de seguir las órdenes del ejército. Fue uno de los rabinos que apoyó públicamente al expresidente de Israel, Moshe Katsav, cuando fue condenado por violación a 7 años en prisión, que cumple desde el pasado mes de diciembre. Así que bueno, ¿qué les parece pues el sionismo? Obviamente, como cualquier tendencia de ultraderecha, es machista. ¡Qué barbaridad! Bueno, y nos trasladamos desde Israel a Estados Unidos. Como siempre que estamos cerca de las elecciones, Estados Unidos tiene que sacar informes que buscan generar una matriz de opinión negativa hacia el gobierno bolivariano, ¿no? Y también generar cierta zozobra en los sectores ultraconservadores, a los sectores de oposición, ¿verdad? Pues bien, de acuerdo con esta nota, Venezuela, de acuerdo con los gringos, Venezuela no coopera completamente en la lucha antiterrorista, según informe de Estados Unidos. Esto es una nota de la agencia de noticias EFE, donde están votando a los periodistas, ¿no? El Departamento de Estado de Estados Unidos presenta hoy el informe anual sobre los países que patrocinan el terrorismo en el mundo. El año pasado, Estados Unidos mantuvo en la lista negra de países que patrocinan el terrorismo a países como Cuba, Irán y Siria, y apuntó a Venezuela entre los países que continuaban sin cooperar completamente la lucha antiterrorista. Bueno, que para cooperar, Estados Unidos pretende que rompamos relaciones con Irán, con Siria y con Cuba. Bueno. Por otra parte, destacó los esfuerzos positivos de países como México, Argentina y Colombia, sí, sobre todo México y Colombia, donde el terrorismo hace, esos países son las delicias del terrorismo de los terroristas, ¿no? Entre las preocupaciones del gobierno estadounidense en su informe del pasado año, señalaba que Al Qaeda continuaba siendo una amenaza prominente en el país. El Departamento de Estado advertía además de una creciente tendencia de ciudadanos estadounidenses que se han unido al radicalismo islamista. El coordinador de Estados Unidos para Asuntos Antiterroristas, Daniel Benjamin, ¿será judío sionista?, ofrecerá una rueda de prensa para presentar el informe a las 16:30 horas

Ya existe la máquina recicladora de pilas y bombillas. Sí, esta máquina se ocupa de recoger y seleccionar estos materiales de desecho, los cuales a veces se nos puede hacer difícil reciclarlos adecuadamente. ¿Cuántas veces has estado dando vueltas con tus pilas gastadas que ya no sabes dónde poner y cada vez que pasas cerca del contenedor de basura nunca las tienes encima? En algunos sitios el reciclado de pilas se está haciendo más fluido. Es el caso del Reino Unido, que cuenta con una compañía que se encarga de instalar máquinas expendedoras de reciclaje de bombillas, pilas y baterías. La primera prueba se hizo en Londres y fue todo un éxito. Probablemente, estas máquinas expendedoras que se quedan con las pilas y las bombillas tuvieron tanto éxito debido a las recompensas inmediatas que ofrecieron. La primera máquina recicladora de estos elementos fue instalada en un centro comercial de Londres, brindándoles a los recicladores crédito en las tiendas dependiendo de la cantidad que recibiera la máquina. También las personas pueden optar por donar su recompensa al Fondo Mundial para la Naturaleza, UNICEF, así como otras instituciones sin fines de lucro. Este aparato ecológico acepta bombillas incandescentes, LEDs, pilas y baterías, que él mismo separa por tipo y marca del fabricante. La empresa ha firmado convenios para instalar estas máquinas recicladoras en todo el Reino Unido, Alemania y Dinamarca, y más adelante en el resto de Europa y Estados Unidos. Esperemos la llegada pronto de este aparato reciclador para nuestra querida Sudamérica. Alba Ciudad. Somos ecología. Somos cultura. Luz verde para la vida, luz roja para el derroche, el agua, la energía, el planeta ya se rompe. Escucha este mensaje, no seas tan inconsciente, ahorremos más palabras, pon acciones en tu mente. Luz verde para la vida, luz roja para el derroche, el agua, la energía, el planeta ya se rompe. Escucha este mensaje, no seas tan inconsciente, ahorremos más palabras, pon acciones en tu mente. Apaga ese bombillo de luz incandescente y cámbialo, mi pana, ahorrador fluorescente. La jefe está presente, pendiente y consecuente. Escucha a la abuela, te habla claro y va de frente. Microondas 1200, licuadoras son 300, secador para el cabello, viejitas son 800, ponte a ver carachas, se usan como 2300 vatios. ¿Cuándo? Si no usan la conciencia, me lo mando para el carajo, sin contar este sute que dura dos horas en el baño. Se me baña con tobito y hazme caso, tarajayo. La abuela ya lo dijo, preciso, conciso, mi pana, con gusto, muy tranquilo, yo mismito te lo explico. La tarea es de todo, cuida siempre el medio ambiente. Es deber venezolano, nuestro esfuerzo coherente, responsable, con conciencia, hoy y siempre consecuente. Despierta, esto es ahora, por siempre y para siempre. 96.3 FM, conciencia, ahorra la energía. Gobierno Bolivariano. En breve, Cultura al Día. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Deseo de ser un borrego más, que sea tonte con la tele, que se vaya. recuerdos de aquella satisfacción. Recuerdo tu sonrisa y el abrazo ganador. Esa simple mirada en la manifestación. Y a todos los compañeros en la calle como yo. Alentando día a día la inconformidad social. Sumando nuevas voces lograremos avanzar. Y ser la pesadilla que no les deja dormir. Nuestra simple presencia les impide descansar. Por ese motivo me mantengo en pie. Por sentirme vivo. Y estar junto a ti. Gritaremos sin descanso contra el poder. Aquí estamos despertando de este sueño que pretenden sea eterno. Si yo estoy vivo es que no lo habéis conseguido. Si están aquí mis camaradas no habéis conseguido nada. De 35 minutos, regresamos a la ventana con la banda española Daquidarría y a este tema Despertar. Y tenemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, camarada, gente como usted necesita Venezuela, que Dios la cuide, mucha salud y vida, camarada Florencio Quieros de Los Teques. Un abrazo, muchas gracias por tus apreciaciones, ¿no? Seguimos revisando informaciones. ¿Tenemos llamada, Luiger? Tenemos llamada cuando son las 11.35 minutos. Buenos días. Buenos días, Ensa. Hola, ¿con quién tengo el gusto? Miguita la Candelaria. Hola, ¿cómo te ha ido? Mira, sabes que ayer la Corina tenía un programa en Continente, ¿no? Ajá. Continente. Entonces yo llamé. Le dije, mire, usted no es la señora aquella que por culpa suya le pusieron la cara hinchada a una señora allá en el mercado de coches. Usted no fue la que dijo que los niños, el presidente hacía casas para que se prostituyeran. A usted lo que la consume es el odio. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mira, mira, yo no sé quién me provocó a mí decirle a esa señora. Entonces yo le digo, mire, pero es que yo lo oí de sus labios. Y lo oí los de los locutores también que lo estaban diciendo. Cuando usted a su forma se separó coye en coche. Entonces me dice, usted está equivocada, usted está fuera de control. ¿Ah? Ay, no, qué cara. Eres una diabla como esa. ¿Ah? Todavía tengo rabia. No, no, claro, pero es que tiene la cara de piedra. Sí, sí, no, no, eso se pasó, y en una emisora. Eso fue ayer en Radio Continente. ¿Ah? ¿Y la tenían de invitada o es que tiene un programa en Radio Continente? No, María contigo, bro. No, la tenían de invitada. Ve, y yo para él prendí el radio por casualidad, así cuando vine, y entonces empecé a pasar, y yo, está la diabla esa, voy a llamar. Pues que eso es mentira, ella no ha dicho nada de eso. Ay, sí. Nada de eso. No, chica, por favor. ¿Qué tipo de contrincante tenemos nosotros? Muy bajo. Es que a mí me parece que el presidente Chávez debería tener una oposición más a su altura, mucho más digna que esta. Te digo, ¿qué tipo de oposición tenemos nosotros, vale? No tenemos con quién discutir a la altura. Bueno, pero es que la derecha es así. O sea, tú escuchas el discurso del Partido Popular Español o estos discursos de partidos de ultraderecha de otras partes del mundo y es la misma porquería. Ay, Dios mío, ojalá que ella estuviera escuchando este programa para que viera, para que oyera lo que yo le estoy diciendo. Bueno, Encita. Bueno, pero tuviste te diste el gustazo de decírselo en una emisora de radio. Sí, imagínate nada más la cara de ponchada que puso cuando te escuchó. De ponchea. Exacto, una cara de ponchada. Bueno, un abrazo grande para ti. Bueno, ya que estábamos hablando de una diputada, pues vamos a hablar sobre la Asamblea Nacional. Pues informó la Junta Directiva de la Asamblea Nacional que hoy no habrá actividad parlamentaria. La Junta Directiva de la Asamblea Nacional informó que no se realizará la sesión ordinaria pautada para este martes 31 de julio. La decisión está sustentada en el artículo 27, numeral 4 del Reglamento de Interior y Debates del Parlamento venezolano, en el cual se expresa textualmente: son atribuciones del presidente o presidenta de la Asamblea Nacional presidir, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones de conformidad con este reglamento. Como se sabe, son sesiones ordinarias todas aquellas que se efectúen dentro del periodo anual establecido en el artículo 219 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, que hoy no habrá actividad parlamentaria. Nos vamos a los Estados Unidos, seguimos con las delicias del capitalismo. Fíjense ustedes, ¿no? De acuerdo con esta nota publicada por Aporrea, el desempleo habría enloquecido al asesino de Denver. Este muchacho que asesinó a las personas en el cine, en el estreno de Batman, ¿no? Pues bueno, según señala esta nota del Daily Mail, el presunto autor de la masacre de Denver, James Holmes, fue acusado en su segunda comparecencia ante la justicia de 24 cargos de asesinato y 116 cargos por intento de asesinato. Este muchacho, imagínense ustedes, estudiaba neurología en la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado y podría haber tenido una vida muy feliz. O sea, que no es un niño pata en el suelo, ni inculto, nada de esto, o sea, con poca educación, ¿no? En casa de Herrero, cuchillo de palo, vicisitudes de la fortuna, el maníaco con supuestos trastornos psíquicos se dedicaba precisamente a estudiar neurofisiología. Dime tú. Uno de los temas de sus informes, o sea, uno de los temas de su trabajo en la universidad, fueron los trastornos bioquímicos y moleculares en el cerebro. Holmes se identificaba con el Guasón, el enemigo de Batman. Antes de su ataque, se tiñó el cabello de rojo y cuando le arrestaron, simplemente dijo: soy el Guasón. ¿Pero por qué no se identificó con Batman y salió a la calle para enfrentarse a la delincuencia? Siempre es más fácil seguir un mal ejemplo. Para la gente débil psíquicamente, una imagen negativa es más atractiva. A un malhechor le ven libre de las leyes, de la moral y de las normas, cree el psiquiatra Maxim Sokolenko. Bueno, fíjense ustedes que, por un lado, el joven, no sabemos si lo hará a propósito o no, un estudiante de medicina que le interesa la neurología, con trabajos en neurofisiología, se pinta el pelo, dice que es el Guasón, va al estreno de Batman y se dedica a matar gente, ¿no? Hay quienes sostienen la tesis de que el muchacho, pues, está loco, como hay quien dice, hay quien sostiene la tesis de que este muchacho pudo haber enloquecido por el desempleo, ¿no? Mientras que la defensa promueve la idea de la locura del procesado, la columnista y escritora Lynn Parramore considera que la masacre en Colorado es consecuencia de los problemas económicos que azotan Estados Unidos. El paro juvenil crece cada año en el país, deprimiendo no solo a las personas propensas a la autocrítica despiadada, sino también a la gente con un estado psíquico estable, subraya Parramore. Por lo que sabemos de momento sobre el asesino, se puede deducir que el joven tenía todas las posibilidades para tener una vida feliz. Creció en una buena familia en San Diego, dice Parramore. El joven consiguió una beca para estudiar en la Universidad de California, donde en 2010 recibió el título de bachiller en neurología. Según el rector de la universidad, Timothy White, Holmes fue el mejor de los mejores y mostraba un evidente potencial intelectual. Sin embargo, se tropezó con problemas de empleo. Según el vecino del acusado, Dimitri Shekochilkin, el James Holmes se vio obligado a ir a trabajar a McDonald's. Ah, bueno, pero eso es lo que sea cualquiera, ¿no? En junio pasado suspendió sus estudios de posgrado por causas desconocidas. El vecino ruso contó a RT que durante unos meses Holmes parecía deprimido, igual que hace muchos científicos arrogantes no contestaba mis saludos, y unas semanas antes de la tragedia se tiñó el pelo de color rojo. Algunos hechos contados por Dimitri, y el apellido realmente es impronunciable, parecen coincidencias increíbles. Por otra parte, provoca sospechas de que el atacante dio a la sociedad bastantes posibilidades para prevenir la tragedia. Cuando Holmes instaló bombas en su apartamento y se fue, dejó la música tecno puesta muy alta. Esto molestó a su vecina, que llamó a la policía, pero nadie le contestó porque todos los agentes participaban en la búsqueda del asesino en el barrio donde estaba el cine. Fíjense ustedes, ¿no? Este muchacho enloquece. Y bueno, hay una tesis bastante fuerte de que haya sido el desempleo, el hecho de haberse graduado de médico, de no tener empleo, de suspender sus estudios de posgrado, terminar trabajando en un McDonald's, pues esto pudo haber afectado emocionalmente a este muchacho que a todas luces académicamente era o es brillante, ¿no? Delicias del capitalismo. Vamos a estar claros, se habla que sí de la inseguridad, pero aquí en Venezuela, afortunadamente, estas cosas no pasan. Vayámonos a hablar sobre las Olimpiadas y bueno, tenemos a nuestro representante en natación, Albert Subirats, quien se siente confiado y tranquilo. Haré mi trabajo lo mejor que pueda. Uno de los atletas de mayor proyección dentro de la natación venezolana es Albert Subirats, quien se encuentra enfocado en su participación en Londres 2012, donde competirá en los 100 metros mariposa. Estoy contento de estar aquí con mi selección y mi delegación. Una vez aquí en la villa, estoy terminando de agarrar la ilusión de los Juegos Olímpicos y contagiarme con este ambiente que es único y poco a poco tomando un ritmo. Así lo expresó el Departamento de Prensa del Comité Olímpico Venezolano. Mis compañeros lo han hecho muy bien, su trabajo ha sido muy bueno y trataré de seguir con eso y poner mi granito de arena en este nuevo reto. Hemos hecho un plan de entrenamiento donde he tenido doble sesión. Subirats fue el único atleta venezolano en lograr una medalla en la 12ª edición del Campeonato Mundial de 2007, celebrado en Melbourne, Australia, justamente en la prueba de 100 metros mariposa, donde se llevó una presea de bronce. El criollo, quien asiste a sus terceros Juegos Olímpicos, indicó que estoy tranquilo, no tengo ninguna presión, saldré a hacer mi trabajo, tratando de mejorar mi marca e ir poco a poco. Después de los Juegos Olímpicos, voy a hacerme una resonancia para ver cómo está todo, porque el hombro me molesta un poco. Vengo bien relajado. Hasta ahora, las instalaciones no han mostrado nada fuera de lo común. Tiene la característica de las piscinas del Mundial y de unos Juegos Olímpicos, señaló Albert Subirats. Entonces, bueno, les podemos decir que ya se tomaron la foto oficial y en Brasilia los presidentes de Venezuela, Brasil, Uruguay y Argentina pues se tomaron la foto oficial. Estamos pues esperando, atentos a este ingreso de Venezuela como miembro pleno al Mercosur. Y bueno, les recordamos que se está llevando a cabo la tercera feria del libro de Caracas, o la feria del libro de Caracas, y la banda rockera, están regresando a los escenarios, la banda rockera Zapato 3 cerrará este evento en un concierto que se realizará en el Parque Los Caobos. La banda de rock venezolana Zapato 3 será la encargada de cerrar la tercera edición de la Feria del Libro de Caracas con un concierto que ofrecerá el próximo 5 de agosto en los espacios del Parque Los Caobos. Así lo informó Freddy Ñáñez, presidente de la Fundación para la Cultura y las Artes Fundarte, quien destacó que el público caraqueño podrá disfrutar de esta presentación a partir de las 7 de la noche. El grupo, ícono musical de los años 80 y 90, culminó recientemente su gira La Última Cruzada, la cual realizó por varias ciudades del país, entre ellas Maracaibo, Valencia, Punto Fijo, Puerto La Cruz y Caracas. Ya la banda nos confirmó: para este concierto habilitaremos una tarima especial en los espacios del Parque Los Caobos, comentó Ñáñez. El titular de Fundarte extendió una invitación a las caraqueñas y caraqueños a disfrutar de esta presentación que será completamente gratuita como debe ser. La jornada del fin de semana, bueno, desde la feria que se desarrolla en la Plaza Los Museos, Ñáñez ofreció un balance de cómo se desarrolló este encuentro de libros durante el fin de semana. El también poeta señaló que desde el viernes 27 hasta el domingo 29 contabilizaron unas 8.000 visitas, concentrándose la mayor parte de ellas en el pabellón infantil. De acuerdo con Ñáñez, la idea de este encuentro era atraer a niñas y niños, niñas, niñas y adolescentes ante a este espacio, que por primera vez se hace presente en la feria, no solo con stands que ofrecen libros dirigidos a este público, sino también con actividades artísticas, lúdicas, de lectura, teatro, entre otras. De las casi 250 actividades aproximadamente que tiene la feria, 80 son infantiles. La mayoría de estas son presentaciones de libros, conciertos, los talleres permanentes, cuentas cuentacuentos, títeres y toda la atención integral para la población infantil, refirió. Manifestó que otra de las iniciativas que destacan en este pabellón se encuentran el intercambio del libro Los viajes de Miguel Vicente Patacaliente de Orlando Araujo por videojuegos bélicos. Esta iniciativa ha tenido una aceptación importante en la familia caraqueña. Es uno de los éxitos sustantivos de la feria, dijo al mencionar que a esta actividad es el pabellón quien tiene como lema desarmar la infancia. Ahora, ¿cuáles son los viajes de Miguel Vicente Patacaliente? Pues bueno, esta es la historia de un niño limpiabotas que vive en una barriada caraqueña y sueña con maravillosos viajes al Orinoco plagado de caimanes y a los Andes donde vuelan águilas sobre picos nevados. Freddy Áñez también señaló que este país es decididamente lector. O mejor dicho, yo le diría a Freddy, nos hemos transformado en lectores y en lectoras. Antes no. Y este ha sido un trabajo, una labor que hay que reconocerle al gobierno bolivariano y su política de Estado de promoción a la lectura. Un pueblo que lee es un pueblo definitivamente más sabio, más crítico y más libre. Pues bien, Freddy Ñáñez sostuvo que la programación de la Feria del Libro de Caracas se ha cumplido con cabalidad y eso se debe al rigor y a la disciplina de las editoriales y ponentes que nos acompañan en esta edición. De igual manera apuntó que durante los 3 años que se ha realizado la feria, la programación se ha convertido en una alternativa para el desarrollo del pensamiento y el encuentro con los autores y o escritores venezolanos. Recordemos que este viernes en el stand de Editorial Galac va a estar Vladimir Acosta firmando su último libro. Es un libro de relatos, ¿no? Continuamos con más noticias, estas políticas espantosas del sátrapa de Sabaneta, Hugo Chávez. Fíjense ustedes, ¿no?, que el Ministerio de Educación está impulsando políticas para atender a estudiantes sobresalientes. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación, sigue impulsando políticas para atender estudiantes sobresalientes o de aprendizaje rápido en el sistema educativo, como el caso de este niñito, ¿no? Este niño de 13 años, 13, 14 años, que se graduó de bachiller, ¿no? Y va a empezar a estudiar, creo que es química pura, en la Universidad de los Andes. Pues bien, entrevistado en el programa Contrastes, que transmite Venezolana de Televisión, el viceministro de Desarrollo para la Educación Bolivariana, Conrado Robero, también subrayó que el Ejecutivo ha fomentado la inclusión de los niños, niñas y adolescentes con diversidad funcional en el sistema educativo regular. También comunicó, estamos en el proceso de caracterización de la población de personas sobresalientes o con aprendizaje rápido, así como de los niños y adolescentes con diversidad funcional, quienes tienen talento en el tema cultural o deportivo. El 24 de julio, recordemos que durante los actos conmemorativos de los 229 años del natalicio del libertador Simón Bolívar, la ministra para la Educación, Marianne Hanson, informó la creación de un programa para la atención de jóvenes sobresalientes o de aprendizaje rápido. La alta funcionaria hizo el anuncio cuando el presidente de la República, Hugo Chávez, entregó el título de bachiller a Miguel Alejandro Ramírez Rodríguez, estudiante sobresaliente quien con apenas 13 años de edad presentó las pruebas de suficiencia de cuarto y quinto año para estudiar química pura en la Universidad de los Andes. Así que bueno, el Ministerio de Educación pues está diseñando políticas para atender a estos niños sobresalientes y que bueno, que tengan que tengan todas las oportunidades para desarrollarse. Son las 11:51 minutos de la mañana, pues ya es tiempo de ir cerrando la ventana por la mañana de hoy, no sin antes pues echar una última revisión en las diferentes páginas web. Y reportan fallas en el servicio de agua en varias zonas de Caracas. Pues Hidrocapital informa que el servicio de agua será repuesto en horas de la tarde. Hidrocapital, entre adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, informa que en virtud de la magnitud de la avería ocurrida en Mariche, el servicio de agua en los municipios El Atillo y Sucre será restituido gradualmente en horas de la tarde de hoy, 31 de julio. Las características topográficas del lugar de la avería no permitieron cumplir con el lapso previsto para la reparación de la tubería de 74 pulgadas de diámetro, cuyas labores culminaron a las 9